también hemos reafirmado y vamos a seguir reafirmando en todos los foros internacionales, en todos los ámbitos, la vigencia del derecho internacional para solucionar conflictos, el cumplimiento del mandato de Naciones Unidas para que la Gran Bretaña cumpla lo que ha ordenado en votación Naciones Unidas y se siente a negociar con la República Argentina en los términos que así se han establecido en las distintas resoluciones de Naciones Unidas. A veces, cuando uno ha escuchado, no hace mucho tiempo, algunas acciones y algunas manifestaciones de dirigentes del Reino Unido, de autoridades del Reino Unido, en cuanto a su temor a lo que pueda ser la República Argentina, casi parece una broma, cuando uno los ve ante cada conflicto, ante cada problema que se suscita en otras regiones del mundo, emprenderla a bombazos, acusarnos a nosotros, precisamente a nosotros, que solo participamos en misiones de paz.